Hello. Sí, buenas. Le llamamos por una encuesta. Su nombre, por favor. Adán. Y en la su mujer, Eva. ¡Increíble! ¿Y la serpiente por casualidad vive ahí también? Sí, claro, un momento. ¡Suegra, la llama! En el aeropuerto. Señorita, usted, la rubia. ¿Sí? ¿Es a mí? Sí, disculpe, le comunicamos que su avión viene demorado. ¡Ay, qué lindo! ¡Ese es mi color favorito! ¡Qué lindo! ¡Ese es mi color favorito! ¡Oh, tiro, va, frolo, que no sé si... ¡Qué lindo! ¡Ese es mi color favorito!